y en el contexto regional, ¿sí? Entonces, primero que todo, nuestro grupo de danzas del Ingrumá fue fundado por el maestro Julián Buen Rodríguez alrededor de 1968. Él es el investigador y él es el que ha desarrollado toda la gran cantidad de danzas y de aspectos de tradición en lo que maneja nuestro grupo. El grupo de danzas del Ingrumá, su raíz principal es el folclor colombiano auténtico, caldense y netamente riosuceño, ¿sí? En la zona andina de Colombia. No dejemos de saber que el maestro Julián Bueno Rodríguez es una gran persona en el cual tuvo mucha trayectoria, en el cual fue forjado y fue fundamentado por su gran profesora como fue Delia Zapata Olivella, y también trabajó con el señor Jaime Mansur. Ese es Julián Buen Rodríguez, él es el fundador y actualmente es el director general del grupo, ¿sí? Bueno, ¿y danzas del Ingrumá qué son? Danzas del Ingrumá siempre pensamos en, primero que todo, en nuestro departamento Caldas. Y por eso tenemos una serie de símbolos, para que es muy importante que los tengas, que nosotros como caldenses los tenemos, que son el sombrero aguadeño, la ruana de Marulanda, el aguardiente quitapesares amarillo de Manzanares y el carnaval de Río Sucio. Eso nos hace muy grandes a nivel diferente de todo lo que es el departamento de Colombia, porque eso nos forma la identidad de lo que somos los caldenses, ¿sí? Y ya en el ámbito de las danzas, pues las danzas de la Ingrumá siempre han querido y su filosofía principal es la recuperación de las danzas tradicionales. ¿Cómo se han hecho? A lo largo de tantos años, el maestro Julián ha desarrolló una serie de trabajos de investigación en las veredas, en las zonas indígenas, en las zonas afro y en las zonas urbanas de nuestro municipio de Río Sucio Caldas. Al igual también se hizo un trabajo en el norte de Caldas, específicamente en Salamina, ¿sí? Y también actualmente el grupo tiene un trabajo muy importante sobre lo que es el bambuco caldense, que es nuestra danza emblemática, que es desde el 2012 por el señor Guido Echeverri, que era el gobernador del momento, hizo que esta fuera la danza emblemática de Caldas. Y sobre esa específicamente, pues sí quiero que busques en YouTube, donde buscas bambuco caldense, y hay toda la gran información y está toda la coreografía sobre el bambuco, que es muy importante porque es nuestra danza emblemática, ¿sí? Alrededor de esto, pues las danzas del Ingrumá siempre han querido preservar, como te lo he venido diciendo, la gran cantidad de danzas muy tradicionales de nuestra región. Al igual, nosotros también trabajamos danzas de otras regiones, de la zona de los llanos, de esas zonas de las costas, pero igual específicamente nuestra filosofía principal es el trabajo de nuestra zona, ¿sí? ¿Cómo se forma eso? Porque tú muy bien sabes que Río Sucio es un entorno cultural muy poderoso en el cual se manejan cuatro resguardos y la zona urbana. Cada resguardo tiene su filosofía y tiene sus propias formas de hacer las cosas. Entonces, a través de la investigación de estas danzas del Ingrumá, se engrandece y hace ese gran trabajo, ¿sí? ¿Qué danzas son muy tradicionales en Río Sucio? Pues en Río Sucio principalmente te acabo de hablar del bambuco caldense, que es nuestro emblema. También tenemos mucha tradición del pasillo. El pasillo nuestro no es el pasillo que baila todo mundo, ¿sí? Tanto que hemos tenido mucha polémica en Aguadas, que es el festival del pasillo, donde nos han llamado a dictar varios talleres sobre el pasillo. Y nuestro pasillo es muy característico porque viene netamente del resguardo de Cañamomo y Loma Prieta, donde podemos ver la facilidad del campesino, donde ahí hace una aculturación del pasillo y ahí es netamente de ahí, de nuestra zona de Caldas, es donde surge el pasillo, en sus varias características, como son el pasillo arriado, el pasillo toreado, el pasillo venteado, ¿sí? Porque en el resto de Colombia se baila solo pasillo redondo. O sea que ese pasillo es netamente caldense y netamente riosuseño. Ese es uno de las danzas emblemáticas que tenemos también, que son los pasillos, el bambuco. También tenemos mucha variedad de danzas, como tenemos danzas de fertilidad, como un ejemplo, como el torbellino, que es la danza de los vientos. Tenemos danzas de labor, como la caña, que también se baila en otras zonas de Colombia. Tiene también en el Tolima, se baila la caña, de pronto no sé si en el Valle, por de tanta influencia cañera, pero específicamente nuestra caña tiene mucho que ver con la influencia entre el ritmo del bambuco, que es de origen negro para nosotros, y de ahí pues nuestras danzas. Es una danza de labor, tenemos danzas zoomorfas como son el gallinazo, que es una danza en el cual tiene influencia negra muy importante en una de las veredas de Río Sucio, como es Guamal, que es un asentamiento negro, donde la época pues de la colonia trajeron sus negros esclavos para hacer la labor de la mina. Tenemos otras danzas zoomorfas como las de los monos, los toritos. Tenemos danzas de libación, que son en las cuales se le funda un tributo a la diosa de la chicha, como es la molida, ¿sí? Tenemos danzas fúnebres, como la de los ritos de los bailes de los angelitos, que es el rito en donde se le hace a un niño muerto menor de 5 años, donde se le hace todo una serie de danzas. Esas pertenecen mucho al resguardo de la montaña y también al resguardo de San Lorenzo, ¿sí? Que son zonas pues de Río Sucio. Tenemos también danzas amorosas, como te acaba de decir, el pasillo arriado. Tenemos danzas de salón, como la danza, y tenemos danzas como la Pasos de Reina, que es una danza única en Colombia, donde se sabe que es una danza que es bailada por los grandes estratos sociales en aquellos momentos de la colonia, ¿sí? Y de ahí el campesino la retoma y la baila. Entonces tenemos un gran sinnúmero de danzas y también lógicamente tenemos danzas de carnaval, que es una danza que en una de ellas se llama la Diablos con Cencerros, que es donde el atuendo principal son los cencerros del diablo, ¿sí? Eso es danzas del Ingruma a nivel de lo que es la parte pues de danzas y las danzas que manejamos. ¿Por qué son importantes? Porque son la tradición nuestra, es el sentir. Además, ¿por qué la tradición? ¿Por qué es importante el grupo? Porque tenemos, lo más importante es que nuestra música es en vivo. Al igual, pues hacemos nuestros ensayos también con grabaciones, pero nuestra música es en vivo. Por eso cultivamos mucho lo que es la estudiantina. ¿Y qué es la estudiantina? Es la formación de la bandola, el tiple y la guitarra. En este momento son empíricos. Nuestros más mayores, y también tenemos gente nueva, nuestros mayores son gente muy empírica, que ha pasado de generación, son temas que han pasado de generación en generación. O sea, que una generación mayor le dicta a otra generación menor. Y también tenemos una muy potencia en la chirimía tradicional, que es la tambora, redoblante, maracas, el carángano, que es muy tradicional nuestro, y la flauta travesera. Esas flautas traveseras son muy importantes para nosotros. Entonces, nuestra organología es basada en eso, en las cuerdas y en la chirimía. Eso es lo principal del grupo también. Por eso nos hace un grupo tan importante a nivel de Colombia, lo podría decir, porque no creo que en otra parte de Colombia, hablo de la zona andina, haya un grupo tan importante que resalte lo que es el verdadero folclore de Colombia, en la zona andina de Colombia. Sí, por eso somos tan importantes y por eso somos importantes para Río Sucio, porque no solo es la tradición de nuestras danzas, sino en nuestros trajes, trajes tradicionales que actualmente estamos en pleno evolución y se han perdido. Y nosotros seguimos, somos como ese museo histórico de los trajes antiguos, de los trajes que se usaban, como te decía ahorita, en danzas de labor, en las danzas de salida, los que usaba el campesino, como te doy un ejemplo. ¿Qué significado, por ejemplo, tendría para nuestros campesinos el machete? La cantidad de ramales era el extracto social, la cantidad de enaguas que se manejaban, ¿sí? Eso tiene mucha influencia que ver con nosotros. Como te lo dije desde hace rato, pues tenemos una gran influencia en la parte de que somos, que son cuatro resguardos, y la gran influencia de Río Sucio, lo que es el negro, el blanco, que pues ya estaba acá, y el indígena. Y el blanco, no solo hablamos de blanco español, porque nosotros aquí en Río Sucio, por esa gran cantidad de danzas, en estos momentos tenemos un promedio de 42, 43 danzas netamente riosuceñas y netamente del folclor caldense y del folclor colombiano. Y esa gran influencia es toda esa mezcla de la triétnicidad que hace al riosuceño tan grande y tan importante a nivel musical y a nivel dancístico. Porque como te lo dije, no solo fue el español que vino acá, nosotros tuvimos franceses, tuvimos alemanes, ¿sí?, que estuvieron acá en Río Sucio. ¿Por qué? Por las minas, que fue una gran explotación. Entonces, eso somos danzas del Ingurumá. Como en un síntesis, más o menos, eso somos las danzas del Ingurumá. Y actualmente vamos a cumplir, o se van a cumplir casi 50 años de labor artística y de labor cultural de formación, porque nosotros formamos los bailarines. Tanto que yo me podría decir que en un 98% de la gente que ha enseñado en Río Sucio danza es porque provienen de las danzas del Ingurumá, y somos un grupo sin ánimo de lucro. O sea, nosotros no recibimos plata de a no ser que hagamos algún proyecto pues al Estado, pero en estos momentos nosotros, tanto que tenemos una sede, pues porque las administraciones ven la gran importancia del grupo y nos prestan una sede, que en estos momentos siempre le hemos agradecido a las administraciones municipales y a las secretarías de cultura, porque sin ellos no sería fácil hacer este trabajo, ¿sí? Y cada año recibimos nuevos aspirantes al grupo, por edad vemos que sean entre 14 años y no pasen de 25, entonces tratamos siempre de seguir y seguir, eso sí, con la misma filosofía, no tenemos otra filosofía diferente, tanto que, como te digo, siempre actuamos con músicos en vivo, ¿sí? Siempre, porque esa es como la principal filosofía del grupo. Y pues ya de trayectoria del grupo, más a nivel nacional y a nivel internacional, el grupo ha tenido un gran soporte, en el cual ha sido pues una gran labor cultural, ¿sí? Y tanto pues que tú, tan mencionado, el Nobel de Literatura, estuvimos ahí, estuvimos en el desfile de la Hispanidad en Nueva York, estuvimos en, a ver, te lo voy a decir así como con, estuvimos en Estocolmo en 1982, en el Palacio del Ayuntamiento, en el banquete oficial del Premio Nobel, ¿sí?, en el Premio Nobel de Literatura en 1982. Estuvimos en París en 1982, también en la Maison de la Radio, espectáculo colombiano, también con el Premio Nobel. Estuvimos en Caracas en 1985 con la Embajada Colombiana, en el Coliseo Cubierto del Poliedro de Caracas, en Venezuela. Estuvimos en Nueva York en 1996, en Manhattan, en la Quinta Avenida. Y así a lo largo hemos estado en varias capitales de Colombia, lo que es en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Pereira, en Armenia, Manizales, Buenaventura. Hemos actuado en casi todos los resguardos de nuestras comunidades, ¿sí? Eso es. Todo con una gran función del folclore y, como te lo aclaro, siempre encabezado por el maestro Julián Bueno Rodríguez. Actualmente el grupo cuenta con 42, un promedio de 42 participantes, en los cuales también nos vemos soportados. Para que lo sepas, en la historia es que en estos momentos, como te lo decía, somos un grupo sin ánimo de lucro, pero el cual sí tenemos un grupo de apoyo de gente de Río Sucio y gente de otras partes que son netamente riosuceños, que apoyan el grupo, y por eso se hacen unas tertulias donde, encabezadas por un gran señor que se llama Álvaro Garner Posada, él nos colabora muchísimo en esa parte y hace una serie de tertulias sobre temas musicales, porque él es musicólogo y ha sido profesor de la Universidad Nacional, y él ya ha retirado, pero nos colabora muchísimo. Y hay otra persona encabezada que se llama Sofi Díaz, que son riosuceños, que les interesa el soporte de que las danzas del Ingruma no terminen. Entonces eso es, también es algo muy importante para nosotros. Los resguardos tienen mucha influencia nuestra, al igual muchos de los resguardos nosotros nos toca devolverles todo el saber que se ha aprendido a través de los años. Sí, ¿qué más te cuento de Río Sucio y de las danzas? Para conocer las danzas del Ingruma también tienes que tener en cuenta que es de conocer un poquito a Río Sucio, ¿sí? Y como te lo explicaba, Río Sucio es todo un tejido, todo es como un Colombia chiquito, donde cada resguardo y cada parte tiene muchas influencias, que por ejemplo el resguardo de la montaña tiene influencia negra, que aunque todos tienen una gran influencia, pero eso también tiene que ver mucho con la historia de por qué tenemos tantas danzas, sí, eso tiene que ver mucho con la historia de Colombia. Entonces por eso es que no son cosas inventadas, sino que son cosas que vienen, tanto que tú un día de mercado puedes venir y te muestro algunos trajes de los que nosotros utilizamos, porque actualmente el campesino que sale al mercado los utiliza todavía, ¿sí? Por eso hay cosas de labor, por ejemplo, el delantal es un traje, ¿quieres el delantal? Traje de labor. Entonces, esos son el grupo, y la organización del grupo, pues también tenemos una junta directiva, donde tenemos una serie de utileros, tenemos un tesorero, tenemos un fiscal, como esa parte de organización. Y ya en la parte, lo que es lo más artístico, pues tenemos encabezado siempre por un director general, y tenemos otro director artístico que es el que se encarga de esa parte. Nosotros ensayamos todos los martes y miércoles de 7:30 de la noche a 9:30. En estos momentos pues tenemos un gran aprecio por el ministerio, en el cual tenemos, ellos saben que somos un gran, somos una gran cabeza pues de pensadores, en los cuales el folclore colombiano está vivito todavía a través de nuestras proyecciones. Y más adelante, si ya hay un libro que el maestro Julián Bueno hará la publicación con el ministerio, donde mostrará toda la gran cantidad de danzas, que algunas de ellas he tenido la referencia. Eso somos Danzas del Ingruma, somos una gran, como te lo decía desde el principio, unas luchadores y gestores sobre el folclore netamente colombiano, caldense, en específicamente es caldense y riosuceño. Espero pues que este aporte te haya servido mucho. Cualquier inquietud, por favor, me dices. Te recuerdo, busca en YouTube Bambuco Caldense, que ahí hay otro pedacito de historia del maestro Julián, explica sobre el bambuco, y es algo muy importante que tú lo tengas presente. Cualquier cosa, por favor, me llamas. Hasta luego.